educación, está vinculada a la Universidad de Palermo, ¿sí? Asesora, es paraguaya, asesora en la CONAU paraguaya, lideró estos procesos de homogeneización de las agencias de acreditación internacional, fue la líder que condujo las homogeneizaciones, cómo se estabilizan las relaciones entre las agencias de todo Sudamérica. La estandarización. Pero diríamos en un nivel altísimo, ¿no? Es una persona, una mujer grande, pero muy, muy formada. ¿En América Latina? En América Latina, sí, representantes ante los organismos internacionales de más alto nivel. Es decir, son esos equipos técnicos de alto rango que realmente construyen la agenda de lo que se debe hacer y lo traducen en esta terminología que nosotros estamos trabajando en todas las clases. Estos instrumentos, estos parámetros, estas estandarizaciones y lo que se llama la estabilización de los diálogos entre las agencias de los diversos países, considerando, yo ahí señalé algunas cosas del texto, de ese muy cortito, pero que nos introduce el tema, porque estas miradas de la acción educativa quedan un párrafo al pasar cuestiones centrales que tienen que ver con el bloque regional en el cual estamos pensando. Y precisamente Latinoamérica es un bloque regional muy diverso, pero profundamente diverso, con amplísimas brechas de desigualdad económica y social que dificultan, diríamos, la homogeneización institucional, ¿sí? Además de los acentos culturales y las identidades institucionales diversas. Por ejemplo, en julio, con la crisis social que está viviendo Nicaragua, se reunieron todas las agencias de la zona sudamericana y se estuvieron trabajando sobre estos procesos de acreditación internacional. Pero digo, qué paradójico, ¿no? Estamos en un proceso, ellos están trabajando en esas agendas de largo plazo que deben ser necesarias para estandarizar las características de las agencias de cada país, en el intento de una construcción de una agenda regional internacional en términos de educación superior, que obviamente atiende al desarrollo productivo, ¿sí? Por eso hay ponen acentos sobre algunas carreras y no otras, sobre algunas competencias y no otras, es decir, no es que están divagando, tomando café, no, están pensando en una educación en relación a el desarrollo productivo, las agendas para el desarrollo, las agendas para la tecnología. Bien. En Nicaragua, que está destrozada en lo político, en términos nacionales, en la capital, en Managua, y en un momento justamente regional en los cuales estas agendas o estos contratos regionales están en profunda crisis. Entonces, creo que es paradójico justamente mirar en este momento lo que está sucediendo en este tema que nosotros estamos abordando, ¿sí? Porque a veces los tiempos de estas agencias internacionales o de estos propios expertos o de estas propias proyecciones se tienen que repensar en términos de unos tiempos nacionales o regionales más veloces o más abruptos o en crisis, porque en 3 años toda la región entró en un proceso de crisis económica, entonces todo empieza a desestabilizarse. Entonces nosotros no podemos perder de vista, vamos a ver lo que dice Robledo, vamos a ver lo que dice. Yo lo que no entiendo es, digamos, si esta reunión que se reunieron para, digamos, frente a esta, el contexto, la coyuntura, es como de descuelgue del contexto. Quedó descolgado. Exacto. Por ejemplo, fue mucho más contextualizada o situada la reunión de la CRES en Córdoba, en el corazón de la reforma universitaria latinoamericana, pensando los problemas de agenda latinoamericana, trayendo la discusión de 10 años, pero diciendo, miren, estamos justo en una crisis, no es que vamos a tirar todo, pero no podemos obviar la crisis. A lo que fue la agenda de este julio, de estos eventos internacionales, en los cuales se sigue trabajando en una agenda de largo plazo para la homogeneización de las agencias internacionales de acreditación, para pensar en la acreditación latinoamericana, donde médicos argentinos validen su título en toda Latinoamérica, donde ingenieros paraguayos validen su título, ¿no? ¿Quién? Ustedes, ahora nosotros estamos en un lugar que quizás no lo tienen muy presente porque están un poco abrumados de toda la información de este seminario, de otros seminarios que tienen que responder. Pero la verdad, cuando ustedes lean Robledo, hay, en la página 87, hay unas preguntas. Y la verdad, que con un poquitito de reflexión, de manera individual, ustedes pueden saber de qué están hablando. Todo está allí de lo que hemos trabajado. Evaluación de pares, procesos de homogeneización regional, mirar la nación, mirar la región, mirar la institución, mirar la agencia, mirar, diríamos, espacios específicos de regularizar a cuestiones nacionales con cuestiones internacionales, evaluación de pares, es decir, todos esos temas que vimos separados, ya en, este, en estos momentos finales empiezan a integrarse para verlos conjuntos. Y, está, y ahí realmente nos enfrentamos a la complejidad del tema, que es aún cada vez más difícil en este bosque así instrumental, ¿sí?, poder hacer lecturas más críticas, porque es como que te tapa la cuestión administrativa o burocrática que también nosotros debemos desarmar para pensar, ¿sí? Entonces, justo el ejemplo de recorriendo las biografías de las autoras, ¿no? Decía, Robledo es paraguaya, trabaja principal en la comunidad paraguaya, lideró estos estudios. Vive en Argentina, iba a hacer un chiste. Ella está, pero da, tema cursos, la migración. Da cursos en la Palermo, da cursos de posgrado en la Palermo. Pero posiblemente va allí venga. Y Cailo es argentina, también es una experta de altísima formación y está especializada específicamente. Una es ingeniera, la otra es médica. Entonces, no ignoremos en la performance esas pilares disciplinares, porque son las disciplinas que importan en la discusión de las agendas. Y son las que están mirando. Yo esto, cuando vos hablabas de los procesos de regionalización América Latina, ¿a quién están mirando para regionalizar? Están mirando a Europa, al mercado fuerte. Por acá, yo con Rana me hizo reflexionar, aparte tenía la pregunta 6, que me hizo reflexionar, que no encontraba mucho en los pares antitéticos, me hizo reflexionar. Pero decir, bueno, evidentemente hay actores, no solamente marcados por disciplinas, con un vasto interés, porque ahora estamos viendo cosas como muy naturalizadas, la acreditación, la evaluación. Recordemos en el 90, que fue digamos, no, de la mano de los procesos de recuperación de la democracia, etcétera, empiezan las leyes de educación superior casi en todo el continente, empieza este proceso las agencias de evaluación, que evidentemente instalaron no solamente, digamos, como la posibilidad de carrera, no la del ejercicio liberal, sino la del pensarse, empezar a, el docente, el investigador empieza la carrera de investigación, sino como un montón de fenómenos al mismo tiempo que abrieron por primera vez, digamos, la cuestión de las disciplinas, las cuestiones, proyectos formativos de cara netamente al mercado. Si no hubiese actores que estuviesen demandando dentro de la universidad este tipo de cosas, no se hubiese. Porque hoy están todos los procesos que hemos visto en las regiones comparadas con otras universidades, en todos los lugares, la posibilidad, las cuestiones que intentaba regular las leyes de educación superior y de la mano de la agencia de acreditación, que fueron altamente resistidas. Pasaron 5 o 7 años y después empezaron a acreditar, que era acreditar que es posgrado, como la línea de financiamiento, otra forma de ejercer la titulación, la cuestión de competitividad con otros mercados, y a su vez eso plantea cada vez más una agenda propia, que los mercados comunes, la posibilidad de migrar. O sea, evidentemente, lo digo así medio desordenado, pero son muchas líneas de reflexión. Hay actores que están demandando esto, cada vez más, porque también se plantea la paradoja. Yo estoy diciendo que somos la reforma universitaria, la universidad argentina, el sistema argentino, el ariete del manifiesto liminar. Y en el patio trasero tengo toda la acreditación y evaluación con estándares de calidad, que justamente, ¿cómo hace para integrar una? Y ahora se suma, algo que está generando mucho ruido también en el sistema universitario, que es esa idea de achicar el grado, de generar mucho posgrado, Y entonces estás segmentando, volvés a segmentar a los pobres, a los que vos les permitiste entrar a la universidad, pero los posgrados son pagos, no son para todos. Con respecto a la titulación de grado, seguimos teniendo unos grados renacentistas, una formación muy renacentista, ¿sí? En donde ni en América Latina y ni en Europa, digamos, estamos con una situación de gris, como que discursivamente para mí, estamos con una cuestión de autonomía, y de hecho, la transferencia de contenidos, etcétera, que está viendo como, digamos, estas paradojas. Entonces, por ejemplo, sería muy bueno que quedamos a corte. Si hoy por hoy con un grado prácticamente no te sirve. Que tenés, digamos, la posibilidad de acortar un grado y poder tener una especialización inmediata. Lo miro así. Lo mismo con las titulaciones intermedias. No es lo mismo haber pasado 2 años o 3 años en la universidad que no haber pasado nunca. Y la gente se va por la propia deserción sin nada. Está bien, pero no, sabe, Marco, pero hay que charlarlo. Lo que digo es que no es lo mismo que venga instalado como si fuera un paquetito cerrado, a que le dé la oportunidad a la comunidad universitaria a que reflexione sobre lo que estás hablando vos, que donde Rama, probablemente sacás cosas Rama, de positivo. Como Rama que plantea, ay, se me olvidé. Bienvenido a mi mundo. ¿Te fuiste por las ramas? Estoy a punto de corazón. ¿Cómo me llamo? No te vayas por las ramas. A ver. Los colegios profesionales. En algún punto. Cuando se ha planteado, no puede haber una carrera de derecho. Yo trabajo con 12 abogados que lo veo todos los días. Ellos te hacen desde familias, bueno, civil, laboral, comercial, penal, administrativo. Como que realmente esto no puede seguir siendo psicología, que vos puedas ser psicólogo generalista, puedas tener niños, familia, pareja. No. Habla muy mal también del propio desarrollo de tu disciplina. Y en algún punto también se contraduce con los cánones del mercado que va hacia una creciente especialización. Sí. De última, querés formar generalista, que sea una carrera generalista. No una cosa que va de la mano de algo que no se ayornó históricamente. Bueno, así fue lo que pasó en la acreditación institucional de psicología, psicólogo comprometido con el pueblo y todo lo demás. Hicieron, la comunidad bajó, le pidió práctica, fue título de interés público. ¿Qué es esto hablando de psicólogo comprometido? Y terminaron redoblando la cantidad de cursillas, de horas cátedra. No, los pobres no se comprometen. Entonces, si había ya la carrera larga, una de las más extensas, es terapia ocupacional de toda la universidad. Sí, sí. Esta le sigue, entonces promedio de egresos. 7 sí. Ahora, y entra en la paradoja que le ponía un. 6 cuando no recursas nada. Le empieza ahora la coña, le empieza a pedir graduado. Y como los graduados no los tiene, porque agravó la situación de permanencia, digamos. Bueno, son todas estas cosas que. Es muy difícil la problemática. Y también yo creo que tiene que ser fruto de los consensos. Pero no es tan fácil. Yo una compañera que decía, mala decisión porque ahora habrá nosotros más. Estamos en un sistema en donde yo estoy en la parte de adelante de la casa y digo, soy fiel, monogámico, etc. Y después tengo todo el patio y todo lo demás, con un harén. Todo el tiempo es así, porque estamos manejando como dos realidades. No, pero escuchame. Es así. Es muy gráfico. Es muy gráfico, porque estamos diciendo nosotros la autonomía, el acceso, la igualdad y todo lo demás. Parece político, ¿eh? No, pero del otro lado lo mismo, Marco. O sea, yo te escucho bien, parece que lo escuchara Nacho. O sea, hay una propuesta de cambiar sin contenido. No le meten contenido. Ni vos ni él le meten contenido. Porque vos decís, hay que cambiar, hay que achicar el grado. Hay que cambiar, achicar el grado. ¿Para producir qué? No, ¿con qué objeto? ¿Para generar qué? ¿Para cambiar qué? ¿Para producir qué? Vos me decís, yo te digo, vos decís, una carrera universitaria no puede ser que dure 7 años. ¿Quién dijo que no puede ser que dure 7 años? ¿Dónde lo discutieron eso? ¿Con qué fundamento científico me decís que una carrera no puede durar 7 años? ¿Y por qué hay que achicar el grado? ¿Y por qué hay que generar posgrado? ¿Me decís con qué? Digo, porque repetimos recetas instaladas de afuera sin ningún contenido. Él dice, oye, no puede ser que la universidad gaste la guita en lo que quiere. Métele contenido a lo que quiere. Calmate, Salvatore, te lo pide la profesora. Llevate vos, que después lo hablamos. Vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos. Y no me parece, además, como él justamente se me incorporó más tarde, él está haciendo una reflexión más amplia que quizás nosotros tuvimos oportunidad de... Gracias, amiguito, esas reflexiones de mayor amplitud, porque nosotros hicimos parcializar, pero está muy bien, porque más allá de las definiciones personales, políticas, ideológicas, que uno pueda tener y que seguramente se van a expresar, por ejemplo, el final que ustedes tengan que dar, el oral que tengan que dar, está bueno estos, esta idea de reflexionar varios temas, hacer alguna cuestión transversal, ¿sí? Porque ordena. Ustedes no se van a acordar de este curso todo. Partamos de eso. Hay autores que nunca más los van a leer porque lo odiaron. Sí. Y hay autores, que dicen, no, es valioso, quizás vuelvan en otra próxima lectura, les quedó algo en algún momento para consultar, o lo tienen aparte, decir, este yo coincido, voy a seguir con esta línea, o uno que los interpela, que son quizás los más interesantes a veces, porque plantea en una argumentación que es bastante fiable a la primera lectura, pero uno no coincide. Por ejemplo, lo que él comenta respecto de la extensión de los grados, yo intuitivamente pienso, no se puede acortar los grados, los posgrados, porque uno es tiene que ver con los costos, unos son pagos y los otros no, que la apertura de la universidad abierta, gratuita, reformista, pero también es un poco extraño que una carrera de grado dure 10 años para un mercado laboral que no queremos, que es absolutamente dinámico. Es decir, están ambas demandas. Sí, ¿no? Sí, sí, no, sí, porque por ejemplo medicina, por 5 años, puede ser 4 años de práctica. 7 y 3, entonces son 10. Está bien. Pero yo no digo que esté mal, no sos médico, no puedes participar de un grado de la medicina en otro nivel con menos gente de compromiso. Lo único que tiene la medicina es médico, esa es la cuestión. Por ejemplo, él decía de las carreras generalistas, la especialización que tiene la especialización es una tendencia. Está fantástico, yo coincido. Lo que quizás nosotros en este espacio, cuidado, ¿sí?, en la cual no estamos definiendo la política pública y nos podemos permitir estas licencias, es decir, bueno, genial, la especialización del mercado te lleva a la especialización. Bueno, el mercado está definido por actores. ¿Cuáles son esos criterios que implican que uno sea absolutamente especializado en un tema? Cuando ese tema deja de ser viable en términos económicos y sociales, la gente se va con el tema, vuela el cerebro, así como decíamos hoy. ¿Y entonces qué es de la vida de esas personas socialmente, de toda esa inversión humana, de una carrera larga, de un desarrollo profesional? Y quizás hay algunas carreras que lo han hecho, viste que hay una vuelta a estas miradas de conjunto, como los médicos de familia, una mirada más generalista. Bueno, la universidad no puede ignorar ese problema. En eso estoy de acuerdo, no puede seguir igual. Tiene que hacer tomarse esos problemas y pensarlos. Y a veces elegir un escenario que quizás no es el que uno elegiría en términos ideales, pero sí consensuado. Porque si no, lo que pasa es un rechazo y hacemos un como sí. En antropología se llama la ficción legal. Bueno. Hacemos que cambiamos y no se cambia nada. Bueno. Damos como hace. Yo lo vi en historia educativa. Se llegó a los manuales de los años 90 con un concurso del año 1934. En el medio nos pasó de todo, sí, tuvimos dictaduras, hubo ministros terribles, hubo ministros con una profunda vocación democrática, pero los contenidos a los estudiantes de la escuela básica eran los de un concurso del aniversario de la ley educativa de Avellaneda del año 1934. Entonces, tenemos un problema si nuestros chicos se forman con las preocupaciones y con el escenario cultural, social y educativo del año 30 en el año 90. Ahí sabemos que hay un problema, no sabemos de qué índole, pero sabemos que hay algo que no cierra. Es decir, hacemos como que se cambia, es una cosa cosmética y no cambia nada. Ahora, ¿es bueno cambiar todo el tiempo? Quizás no. Pero quizás cuando uno repiensa un aspecto, repone cosas que no había visto. yo también soy una defensora de la autonomía universitaria, del reformismo. Bueno, pero pensémoslas en los términos actuales. ¿Cómo nuestra universidad? ¿Sí? Yo vengo a una reunión de historia, en la cual tenemos que pensar el ingreso de nuestros chicos de historia. Yo fui directo al trabajar las fuentes disponibles digitales del mundo, los archivos históricos digitales. Tuve que convencer a mis colegas. Es como si no hubieran vivido los últimos 20 años de la investigación histórica. Entonces, pero esa discusión es súper válida para mí y para ellos. ¿Sí? Bueno, para pensar esto, porque si no, estamos en otra cosa. Cuando reforma, cuando reforma psicología, con este tipo de principios de cómo actualizar, hicieron como sí, porque el título era el título como del psicólogo realista, el platense, el de La Plata, porque además Argentina en ese momento se estaba dedicando, estaba tendenciado a otra cosa, la psicología a nivel de la profesión, más piagetana, bueno, un poco comparando la, digamos, la psicología, porque están todos estos grupos de poder. Pongo ese ejemplo. Hace el plan nuevo, que fue realmente una disputa de poder en las cátedras, a ver quién, a quién le iban a dar más horas cátedra para poder meter más recursos. Exacto. Y terminó siendo eso, un engendro que no tenía nada. Pero igual el saber siempre estuvo vinculado. Pensar que antes eso no pasaba. No, no, sí, sí, sí. Siempre pasó. No sé si ustedes leyeron a Barton Clark. Académica, vamos ahí. Es una inocencia de nuestra parte creer que en la de época dorada, llamada época dorada de los 50, esto no pasaba. Esto no pasaba en la pequeña universitaria de los años 30, o esto no pasaba en la universidad colonial, mediterránea o de Colonia. Es decir, estas cuestiones del saber asociado a estos intereses siempre estuvo, ¿sí? Lo que pasa es que ahora hay toda una línea, que es la que nosotros estamos indagando, de exponer esto, ¿sí? Nosotros como actores de esta comunidad, quizás hacia el resto de la sociedad en la cual estamos inscritos, esto ni se sabe, ¿sí? Ignacio, y ahí va. Podría decir, como a mí me llega la ingeniería, por ejemplo, primero que los contenidos no tenemos que dar ni yo ni nosotros, los contenidos hay que arreglarlos con quienes tienen demanda de educación y están en el mundo real, que es el que analiza la academia y los que nos dedicamos a estudiar cosas. No inventamos nada, agarramos lo que existe, lo sistematizamos, lo vamos viendo y generamos un poco de conocimiento con suerte sobre eso, sino al menos lo ordenamos para poder analizarlo. Dicho esto, hay quienes te dicen que la carrera de ingeniería perdió calidad por tener materias cuatrimestrales. Y hace años, la carrera de ingeniería tenía la tecnicatura, técnico, y tenía la ingeniería, que era el título más. Digo, cuando vos planteas un, yo planteo acortar las carreras, no digo acortar el grado, no dice esa idea. Digo, segmentar de todo el grado, para que haya niveles intermedios de cosas. Digo, en algún momento los ingenieros me podrán decir, ¿sabes qué? Abandonamos el título intermedio y nos pasamos a un grado largo y nada más porque lo discutiremos. Digo, pero esa ingeniería que vos tenés ahora, cuatrimestral y de grado largo, no, no fue siempre así. Era en los 80, sí, era eran anuales, y con título intermedio. También en la cuestión pedagógica, donde la persona necesita ese mecanismo de conocimiento del mundo. Entonces, si somos materias muy duras, como de ingeniería, el cuatrimestre es mucha información en cuatrimestre, no llegas a sedimentar el cerebro y te quedas. Entonces, ¿qué calidad estás buscando ahí? Ahí está el problema pedagógico. Pero el problema pedagógico, con todo el público pasó lo mismo. Cuando cambió el plan al 93, 79 al 93, teníamos todo el contenido de un año en un cuatrimestre, que era insoportable. Bueno, esa no era mi idea. Cuando lo cambiaron al 2005, sacaban muchos contenidos y se fueron al otro extremo. ¿Por qué? Porque creaban los posgrados. Entonces le sacaban contenido para poder hacer posgrado. Entonces ahí bajó también la calidad. Entonces ahí hay un también de lo que pasa que. Sí, es demasiado complicado en eso, pero no es importante. No, yo dado lo que dijiste, estoy de acuerdo con eso de lo del intermedio. Para mí deberían haber trabajado en la calidad. Pero el tema de los contenidos, yo porque peleo todo el tiempo por el tema de los contenidos. Y ese tipo de digo, a veces a favor, a veces en contra, digo, no es que tenga una posición fija, porque digo que para pensar los contenidos de una asignatura, especialmente cuando hay cambios de planes, uno no tiene que pensar la asignatura, tiene que pensar el conjunto del plan de estudios y mirando el profesional. Entonces, lo que sabemos es que el conocimiento no es fijo. Entonces hay cuestiones que hay que prescindir para pensar en nuevos conocimientos o procedimientos. Sí, pero también porque sería quizás, la parte pedagógica de la parte de la pero precisamente la lectura pedagógica, pero quizás el docente en la asignatura se horroriza frente a si saca una unidad, cuando en realidad hay una mirada de conjunto, si se hace dialogado, consensuado, que a veces no es que el ideal. Es decir, se hace, pero no todos están de acuerdo que se haga así. Sí, María. Yo no estoy de acuerdo. Ah, no, con el tema, por ejemplo, hace poco, 2015, creo que fue que se aprobó el plan de licenciatura nuevo de letras, y si vos lo mirás, es casi lo mismo que el plan de profesorado, lo único que le sacaron las pedagógicas. Entonces, yo, chango, jamás me dijeron nada, pero se pierde toda la cuestión de especialización específica que tiene que ver con la licenciatura. Y básicamente los chicos que se anotan en las dos materias, casi por hacer las mismas materias, tienen dos títulos. Sin, o sea, aparte de la falta de oferta específica de algunas temáticas, que si se abriera, claramente tendría más gente especializada en eso, pero no lo ven. O sea, ha pasado anteriormente, creo que lo comenté antes, que un profesor de inglés da un seminario para letras. Y ese seminario, todos los años, aunque se repite hace 4 o 5 años, se llena de pibes de letras. ¿Por qué? Porque es algo que no tienen en cuenta y los chicos lo ven como necesidad para su formación. Bueno, pero justamente ese seminario de escritura tiene que ver con una cuestión que es transversal a todas las humanas y sociales, que es que ha cambiado el paradigma de lectura y de escritura, y la universidad sigue demandando esquemas que ya no trabajamos. Entonces los estudiantes se ven, desaprueban sus exámenes porque no escriben. No importa cómo lo hacen, porque los docentes tampoco escriben. Digo, pero el docente no tiene que aprobar nada. Entonces, ese seminario, con la dirección de ese equipo de docentes que nos aman, porque nos salva, porque les enseñan estrategias de escritura concreta para aprobar. Por ejemplo, todo el ingreso de historia lo estamos pensando no enseñar a escribir en un curso, pero repensar las estrategias de lectura y de escritura de la historia, dialogando con nuestros colegas de letras, obvio, decir que son los especialistas. Pero digo, esto es una cuestión epocal también, porque en los análisis de planes que vos ves de letras y de historia, todos ahí cambiados en la misma época, se olvidaron de las cuestiones transversales. Entonces la escritura quedó de lado. Ahora uno le sigue exigiendo a la gente que escriba y ya no se escribe. Sí, no te dejé hablar. Un pequeño aporte, a ver la problemática. Yo noto que por ahí a veces hablamos, lo plantea Brunner y otros actores, de el cambio de paradigma del Estado benefactor al Estado evaluador, que no se circunscribe simplemente a la cuestión educativa. Digo esto porque... porque este país que tenemos hoy, en el que estamos estudiando, no es el mismo país de hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás, un empleado bancario, por ejemplo, era el único que trabajaba en casa. La esposa era ama de casa, los pibes estudiaban y el papá proveía. Después salió la mamá a trabajar. Una cosa feminista. Era el único de pago rentado. Claro, obvio, perdón. Esta es otra sociedad totalmente distinta, donde gran parte de los chicos que se van a la universidad están trabajando para poderse pagar sus propios estudios. Entonces digo, la paradoja es: se propone que la universidad evolucione en algunas cosas y, por ejemplo, no evoluciona en relación o con relación al tipo de estudiante que recibe hoy. Entonces, yo lo que digo es, porque hoy plantean, y hay mayor deserción porque llegan mayor cantidad de pobres a la universidad, que trabajan, es lógico que haya mayor deserción. Pero digo, la deserción a veces no es por la pobreza. Sí, hay mayor deserción. No, está el porcentaje, lo que cambia las poblaciones. Claro, más población, pero más estabilizadas. Bueno, mejor todavía, mejor si ni siquiera se pierde eso. Lo que digo es que la política de inclusión a la universidad, también, como plantean muchos autores, tiene que llevar implícita una política de permanencia, que no está. No está. Entonces vuelvo a insistir, si vos, por ejemplo, metés un montón de pibes más a estudiar una carrera como en ingeniería y le das solamente turno mañana, hay gran parte de esos pibes en sectores pobres que no van a poder estudiar porque tienen que trabajar para pagarse sus propios estudios. Entonces digo porque... Entonces, y encima, perdón, esas son las más sencillas de resolver. Claro, y después estamos... más de cruzada es muy sencillo. Después estamos con esta paradoja de... Hay cosas más complejas que son los mecanismos no dichos, ocultos de expulsión. Claro. Que no tienen que ver con que un centro estudiantes activo o un grupo de docentes o una dirección como más comprometida con la inclusión piense estrategias específicas de permanencia y mire los núcleos problemáticos del plan. Por ejemplo, si vinieron la UTN, habían observado una amplia abandono estudiantil al principio, hicieron un programa específico. Pero observaron que a mitad de carrera, cuando se hace como un recorrido generalista y luego se comienza como una revisión, ¿no?, que tiene mayor especificidad, a mitad de carrera tenían otro número importante de abandono estudiantil, ¿no? Y también tiene que ver con las biografías de los estudiantes ya pisaban los 20 largos. Entonces las vidas cambiaban en términos generacionales, entonces había un abandono fuerte. Y después tenían, por ser ingenieros, un abandono muy fuerte al final por una o dos asignaturas. Porque si no se graduaban. Y armaron un programa armado de pequeños programas intermedios, se llamó el Alfa, el Beta y el Fénix. Porque eran capaz de gente que hacía 10 años había dejado la universidad, estaba trabajando, estaba haciendo genial, pero tenía título, y en un proceso de acreditación es un problemón. Y con el proyecto Fénix, que lo empezaron a trabajar, el programa Fénix en el 2005, graduaron como 300 personas que estaban absolutamente trabajando, perdidas ya para la universidad, porque con clases los sábados y tutorías específicas. Igual, ¿qué te falta a vos? A mí me falta el nivel de inglés. Bueno, listo. La universidad busca un profesor de inglés, sábados, dos sábados al mes está el de inglés para los que tienen problemas con inglés. Vos que tenías, no, matemática de cuarto. Bueno, y lo estuvieron construyendo y tuvo un éxito bajo. Después el de intermedio, que es muy difícil de asir, porque ahí los motivos son distintos, mucho más ocultos. Por ejemplo, nosotros en mi carrera hacemos todo el recorrido cronológico. Es decir, empezamos 5.000 años antes de Cristo y a mitad de carrera llegaste a la actualidad, a la democracia. Y después nos quejamos de personas. Y ahí es como que hay una profunda idea de decir, ¿y esto era todo? ¿Qué pasó? No están claras las identificaciones, si vas a ser investigador, si vas a ser profesor. Y te agarran los ventilacos ahí, ¿sí? No sé si casarte, pero mucha gente dice, me tomo una pausa, me voy de viaje, y ahí hay una caída importante. Y no tenemos el problema del final, porque ahí la gente se apura para graduarse por el tema laboral, porque ya tenés presión, estás pisando los 30, porque lleva 8 años. Un pequeño detalle, Karina, con respecto a lo que planteaba Marcos, que ocurrió la semana pasada charlándolo con dos compañeras de trabajo. Son dos chicas que trabajan de no docente, pero que son ingenieras. Va, una la tiene cargo todavía, pero resulta que se estaban preparando para concursar en una materia de las ciencias básicas, ¿no? De matemática, de física. Y a mí me llamaba la atención, digo, ¿por qué una persona que se recibe de ingeniero en una disciplina está concursando cargos en ciencias básicas, donde podría concursar un profesor de matemática, por ejemplo? Digo, ¿por qué no concursan carreras propias de la carrera? Porque en ese departamento en particular hay como un acuerdo tácito, no escrito en ningún lado, que tenés que estar doctorado para concursar la carrera, porque si no, no te aprueban ningún concurso. Entonces yo digo, eso es lo que está ocurriendo, esos fenómenos que no puede ser que no pasen por el costado, no les paguen. Porque incluye, la universidad incluye, pero en muchos lugares se segmenta. Y no puede estar ocurriendo eso. Eso es lo que yo planteo, como que estas políticas que parecen asépticas, en el fondo no lo son, porque uno va... El tema es que, ¿sabés qué? Para nosotros, o para cualquiera de estos especialistas que leímos, ¿cómo lo regulás? ¿Cómo lo regulás sin meter la cuchara y cometer un problema? Bueno, en la clase pasada, en la clase anterior ocurrió, falta mucho diálogo, Karina, acá. Salió en la clase anterior con Alfonsina, falta mucho diálogo, falta mucho trabajo de los cuerpos deliberativos de la universidad, falta empatía, falta solidaridad, faltan un montón de cosas. Esto que vos decís, los pibes que no estudian, a ver, por ejemplo, mi mamá fue maestra toda la vida, nunca se planteó trabajar doble turno. Hoy vos le preguntás a Vidal, le preguntás, ¿cuánto gana un docente? 24.875. ¿Por qué dice ese número? Porque toma dos turnos. Entonces, el docente que trabaja dos turnos, ¿en qué momento lee? ¿En qué momento cría hijos? ¿En qué momento? O sea, es una locura. Y normalizamos cosas, normalizamos que no son normales. Un docente no puede trabajar doble turno para ganarse la vida dignamente. Tiene que poder vivir trabajando un turno solo. Porque tiene mucho trabajo extra. Trabajaba 4 horas y tenía 3 meses de vacaciones. Claro, es una locura. Bueno, Bueno, carne de rama. Arrancamos, Marco. La pregunta 1, que era el tema de las reformas de las universidades, lo hizo allá el equipo Alejandra, que tiene la primera, la segunda y la tercera reforma. Y yo le subí un material complementario de este autor que habrán tenido oportunidad de leerlo, habrán visto los abordajes que hacen. El texto que ustedes tienen es un texto como más instructivo, más informativo. Sacamos cantidad. Habíamos hecho como 4 hojas que tuvimos que reducir porque era muy rico. Muy rico en la descripción, pero el otro librito que yo subí es como más lindo de leer. ¿Sí? Está narrado con otra pluma, se ve que es otro momento de la vida, le gustó más el tema. Sabemos que pinta mejor. Lo ayudó otra persona. Carita de vino. Y a ti lo conoce, ¿quién era? Claro. A ver, Alejandra, algunos comentarios que les quieras hacer, porque estas cuestiones que parecen hubo en la introducción, esto es reaburrido, realmente son interesantes de pensar, porque como decía Marcos, reaparecen estas cuestiones, más en términos de una identidad mítica, ¿no? De una cuestión imaginaria, pero que actúan en la realidad y se traducen en cuestiones concretas. Y a veces estaremos, vamos a estar discutiendo cosas que en la realidad no están así, están en un imaginario, pero activan en la realidad. Bueno, el autor caracteriza 3 reformas de la educación superior y nosotros tratamos de caracterizar, de dar como puntos clave que determinan cada uno de los periodos que él divide, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera reforma que está caracterizada por la autonomía y el cogobierno, tiene que ver con... Bueno, el tema de lo que produce este primer shock que exige una democratización de la universidad y su expansión, una nueva orientación para la formación de profesionales y el detonante de la reforma universitaria, que es la primera en educación superior en América Latina. Esto dura hasta, o sea, se expande desde los mediados de los 60 más o menos hasta mediados de los 60, cuando ahí se produce el shock de la segunda reforma. Se trata de un periodo que está caracterizado por la promoción del cogobierno, la autonomía universitaria, es un sistema esencialmente monopúblico, con lógicas públicas, lo público, lo gratuito, son lo que lo define. Las luchas políticas se dan a través de los estudiantes y los partidos en el medio de un Estado educador. Esa sería la primera reforma. La segunda... empieza a evidenciarse que las universidades como estaban estructuradas no respondían al nuevo escenario ni a las demandas sociales ni realidades políticas y económicas, y ahí surge una segunda reforma en un contexto, bueno, también pusimos notas de tema del contexto que tiene que ver con lo económico decae en función de todas estas cuestiones económicas también la expansión del financiamiento público. Esto evidentemente repercute hacia dentro de las universidades en cuanto a una caída relativa en los niveles de calidad. El Estado empieza a como a disminuir el aporte al financiamiento. En los 80 ya tenemos este nuevo, se instaura este nuevo modelo de carácter dual que ve a una educación pública más elitizada socialmente, y un sector privado arancelado con restricciones de acceso como consecuencia del costo de las matrículas. Ahí vemos una inequidad en el acceso. Se empiezan a promover los modelos de calidad, de precios, mercantilización, financiamiento diferenciado. Esto es lo que define a esta segunda etapa. Y desde mediados de los 90 van apareciendo ciertos límites. O sea, en estos mecanismos plagados por el sistema de inclusión, no garantizaban los niveles de calidad deseados, empieza a surgir como una necesidad de que se venga una tercera reforma. Sobre todo con la aparición del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la globalización económica y la internacionalización de la educación superior. Así se llega a la tercera, que tal vez es la más impresionante, la más compleja, la más generalizada, y creo que estamos todavía en la tercera, en la que tenemos, bueno, este nuevo shock que se produce a causa de la internacionalización y de las demandas también de acceso a los estudios superiores de fuertes sectores que hasta ahí habían estado marginados. Acá aparece un modelo trinario que tiene lo público, lo privado y lo internacional. Una de las cuestiones esenciales, protagónicas de esta tercera reforma es la masificación estudiantil, con nuevas dinámicas de aprendizaje en cuanto a los modelos educativos. Eso obra como un motor, digamos. También la noción de la globalización y la sociedad del saber, se realizan alianzas internacionales, la educación transfronteriza, las mega universidades, eso genera nueva regulación a nivel nacional e internacional, y se puede decir que hay nuevas fronteras en la educación y los saberes. Se caracteriza por cuatro aspectos básicamente, que por ahí para no extenderme y que los demás también puedan hablar, los voy a resumir en expansión de nuevos saberes y educación permanente, que tiene que ver con que es tan vertiginoso el ritmo en que el conocimiento se transforma en obsoleto, que implica un vínculo permanente entre la universidad, el mercado, lo que el mercado demanda, para estar a tono para la satisfacción digamos, de la demanda de mano de obra para el mercado laboral, y bueno, ese por un lado pasa por ese tema, ¿no? Y también ahí tenemos también el tema del incremento de la formación con posgrado, que es notable la expansión de los posgrados en este periodo, que bueno, ya lo estuvieron hablando hoy a toda la clase. Después, esta alta velocidad en la generación de conocimientos, que es imprescindible la educación permanente. Después tenemos el otro aspecto de las nuevas tecnologías y la virtualización de la educación, en el que se ve un pasaje de la educación a distancia a la virtual y del modelo analógico a lo digital, de la pedagogía de cátedras o de casos a la pedagogía de la simulación y la educación presencial, que queda como de elite, y la educación virtual, que por su escala pasa a ser educación universal. Otro tema es el nuevo rol del Estado, las nuevas regulaciones nacionales, regionales y globales, que lo mencioné, y que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad y de todos estos procesos que se llevan a cabo para internacionalizar la educación superior y la evaluación, y el establecimiento de los parámetros, que es lo que ya hablamos hoy, y el Estado acá tiene que ejercer fuertes instancias de supervisión y control. Y por último, la educación transnacional, que tiene que ver con un modelo económico que avanza hacia lo global, basado en ventajas comparativas, especializaciones orientadas a la exportación de servicios. Eso cobra cada vez mayor importancia. Y ahí hay tres fases: una etapa inicial de este último aspecto transnacional, que tiene que ver con la primera forma de la universidad, que tiene que ver con lo autónomo, lo público. Y después tenemos una segunda etapa que tiene que ver con el ingreso al ámbito productivo. Ahí hay alianzas, franquicias para para establecer vinculaciones externas e internas, y por último la erradicación ya directa de oficinas, representaciones e instituciones, que también lo hablamos acá, en los países centrales directamente o a través de la compra de otras instituciones, que también lo vivimos acá. Ese sería como un resumido. Es el de la ecografía. No, es ella. Y ahora en el transcurso de la clase, seguramente ustedes consultan luego la carpeta de los trabajos de rama, en la tercera reforma, aquí el equipo de Alejandra, nosotros vamos a ampliar nuestros aspectos, ¿sí? La pregunta que a él lo motivó a toda esta reflexión está, digamos, incluida acá, y todos tienen diferentes apartados. Entonces, me parece que está bueno que hayan tomado trabajo de este resumen, y que es recomendable la lectura para después vincular las otras, ¿no? Y seguramente algunos nos han quedado pendientes. Por ejemplo, Rama menciona lo de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, las tenemos permanentes, ¿no? Acá apoyando, pero no las trabajamos en profundidad. Las transformaciones profundas del conocimiento, de los soportes y de la pedagogía para pensar una educación virtual. No lo discutimos nunca. Está acá todo el tiempo, pero nunca nos detuvimos, ¿sí? Estamos como muy en un discurso o en un análisis normativo, que está bien, pero quizás pensar algunos de estos hitos, porque cuando hablamos, por ejemplo, de masificación, nosotros sí nos tomamos el trabajo de decir, bueno, masificación es en términos de algunos autores, porque de una matrícula de tantos estudiantes, por cambios vocales, eso creció exponencialmente, entonces se entendió que se masificaba y mucho se leyó en términos de una tarea de calidad. Ahora, eso puede ser una lectura política, pero también puede ser una lectura muy concreta, que si tenés un laboratorio con 30 microscopios y tenés 30 alumnos, podés dar un tipo de clase. Si tenés el mismo aula con 30 microscopios y 300 alumnos, evidentemente tenés otra clase y tenés un problema en el uso de lo instrumental. Es decir, hay cuestiones que son bastante sencillas de leer. Es decir, si se piensa una apertura mayor por X cuestiones, se quita el ingreso, la gente puede ir a la universidad, la gente puede estudiar, se incorporan las mujeres en la universidad, diversas cuestiones, también hay que pensar cómo esa institución tramita esa transformación sosteniendo algunos parámetros de calidad. Hay cosas que son muy concretas, un instrumental es un instrumental. No hay mucha discusión ideológica, hay un número, ¿sí? Como aulas, como luz, todos nosotros lo sabemos. Vamos a seguir, Ramos, sí. No sé si en el peligro en el libro también habla del inicio de la cuarta reforma, reforma sí, está relacionada a la tecnología de lo que viene. Y por eso ayer hablábamos con una chica que va a hacer una investigación en las escuelas básicas sobre el tema de las tecnologías. Y decía, bueno, se sabe como a modo de título, pero no hay estudios porque estábamos todos muy unidos, del cambio de paradigma de las compus, del comité de igualdad, con un paquete pedagógico, con un circuito de capacitaciones y con un instrumental, diríamos, de hardware, ¿no? Con unas máquinas específicas. Eso que se dejó de lado, y ahora un cambio en los contenidos, un proceso de capacitaciones y una serie de actividades que están pensadas con los chicos más chiquitos en robótica. Y digo, bueno, sabemos un par de títulos, pero no sabemos bien qué está pasando en las aulas. Digo, ella quiere hacer una cosa exploratoria y hacer las preguntas de cómo, es decir, ¿por qué cambiamos ese paradigma? ¿Qué estamos pensando en una educación con una combo, con un esquema de construcción colaborativa? Después se usó mal, no se supo, fue a media, alumnos, lo que vos quieras. La robótica, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se está pensando que ese chiquito de 7 años aprenda eso? Para cuando sea mayor, ¿qué educación se está pensando en esa clave? ¿Sí? ¿Cómo? Sirve el mercado. Claro, pero la cuestión es qué tipo de escenario laboral o de ¿qué relación hay? ¿Dónde están las relaciones? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes están construyendo estas agendas? ¿Cuáles son las nuevas relaciones? Pero las nuevas tecnologías es algo que empezó como muy promisorio, que después no se siguió, pero el tema de la universidad abierta, en realidad un terreno que las universidades han ganado muchísimo, pero sigue esta cuestión ya desde el ministerio, digamos, sin otorgarle como la identidad, sin darle la identidad. De hecho, hoy por hoy hay un montón de posgrados que son semipresenciales o directamente virtuales, virtuales que son buenísimos. Bueno, claxo todo el tiempo, te van a hablar. Lo que están cuestionando es que la presencialidad sea física. Entonces no existiría lo semipresencial. En lo presencial, lo virtual. En lo virtual también hay presencialidad, en el cuerpo, digamos, pero está el estudiante en un diálogo, en una comunicación. Pero es cierto que hay instituciones que han avanzado un montón. Bueno, Quilmes se instituye desde la virtualidad y luego pasa lo presencial. Por eso la plataforma Moodle que ellos instrumentaron en su momento fue novedosa porque fue la primera que estaba completa, digamos. Después ellos instituyeron las carreras presenciales, pero se fundan virtualmente. Sí, también. Pero piensa la gente que trabaja en el equipo de profes, que son profes, que son tutores, que tienen un amplísimo desarrollo de tutorías, porque tienen la virtualidad, digamos, al orden. Bien, entonces la tutoría tiene otro sentido, hay otra clave, ¿no? No es un acompañamiento estudiantil o un acompañamiento académico presencial como lo podemos pensar nosotros en nuestro régimen. El tutor en la virtualidad es fundamental para que todo sea aceptado. Si no, está el estudiante solo en la compu, con algunos contactos o con algunas herramientas para trabajar problemas académicos. Y el tutor ahí, además del profe, es muy importante, porque aceita un montón de cosas. Entonces, no sé si es lo mejor, es interesante de mirar. ¿Sí? O como Brasil resolvió que tiene un montón de cuestiones que son virtuales en educación superior, por ese territorio particular enorme, pero también está privatizado. Entonces, uno tiene que ver la mitad de la educación de Brasil en matrícula, no en institución como nosotros, en matrícula superior en privado, de diversa calidad, en el sentido que unas más económicas, otras altas instituciones. Nosotros tenemos la mitad de la plata del sistema, digamos, de instituciones o privadas, pero la matrícula está en las públicas. Sí, 70%. Va bajando. Sí, pero va bajando. Y las instituciones superiores, muchas van creciendo en calidad de ser muy buenas instituciones. Estas cuestiones que mencionaba Alejandra, uno empieza a verlas en profundidad y también elaboras algunas relaciones y ves otras cuestiones. ¿Sí? Sí. Perdóname, yo quiero hacerte una pregunta porque quiero saber tu opinión. En el marco de estas reformas, vos dijiste hace un rato que las universidades tienen que cambiar. Tienen que ir cambiando su óptica, su mentalidad, su estilo, por decirlo de alguna manera. Yo me permití preguntarme si el cambio siempre es malo. No, yo coincido que algunas cosas las universidades tienen que cambiar y otras me parece que no. Pero bueno, independientemente de eso, vos decís que tiene que haber un proceso de cambio. Más que nada para adaptarse a estas reformas de las que estamos hablando. De esto que viene. Quizás no me expresé bien. Digo yo que los cambios muchas veces, lamentablemente, no son impuestos por nuestra posición geopolítica e institucional. Exacto. Porque somos Argentina, por sí. Diversas cosas. Es como que un poco que ese vértigo parece real, pero en realidad hay actores detrás de ese vértigo, como lo administrativo. Siempre hay actores. Bueno, la cuestión es cuánto capacidad de negociación tenemos. Bien. Supongamos que no es la ideal. Tenemos algunas cosas que podemos opinar y otras no tanto. También creo que hay cosas que nosotros como institución nos debemos la posibilidad de repensarlas, porque lo que ha demostrado los procesos históricos es que no se puede, las cosas estáticas en general, en términos de conocimiento, no es lo ideal. Hay que pensar, hay que dar la discusión. Y a veces, cuestiones que parecen muy míticas en el sentido de que son como muy en el plano del imaginario, está muy bien charlarlas porque se reponen en la actualidad en otra clave. Discutir hoy la reforma universitaria es algo interesante, no por el debate histórico, solamente por los historiadores hace rato que la charlamos. La cuestión es en términos más amplios de realmente pensar una universidad en términos de un compromiso social, porque así nace la reforma universitaria. El tema es que la reforma universitaria nace social y política y en 3 años termina siendo solo universitario, que eso es lo que saben los historiadores, que no lo saben la sociedad. Entonces, esa frase hay que discutirla socialmente, porque todo lo que comentamos acá, estemos de acuerdo o no, respecto de los planes de estudio, la didáctica, la tecnología, las agencias internacionales, el financiamiento, los problemas sociales, todos son cosas como que la universidad tiene que decir algo, tiene que hacer algo, tiene que actuar. Y está muy bien ese compromiso, pero también ver que hay otros actores sociales, hay un Estado que cambia, hay un contexto que cambia, porque si no, es un estado de crisis permanente. Hay acuerdos que hay que hacer que son parciales y también hay que atender las necesidades de nuestros estudiantes. Perfecto. Porque si no, es decir, si un estudiante no obtiene un título porque la institución se olvidó o por error no presentó a tiempo las cuestiones de acreditación y su título no vale, es una falta absoluta contra él. Con el estafa. Sí. Claro. Sí. Es decir, ahí hay una preocupación administrativa que hay que cumplir. No hay otra. Después discutimos la coñao, pero si el título tiene que estar acreditado para que tenga ejercicio, tiene que estar acreditado. No, está claro. Y discusiones que son disciplinas también hay que darlas. Pero yo creo que tiene que ser, todas las opiniones están muy bien, pero también llamar a los especialistas disciplinares. Un super médico, en términos de una eminencia, tiene una mirada, una proyección de cómo puede desarrollarse los problemas de salud de la población, las necesidades que puede tener un Estado en términos de gestión pública, en términos de salud, y también cómo formar a esos estudiantes que van a ejercer en 10 años. Totalmente de acuerdo. Los temas son temas que vamos a tratar de que sean transversales, entonces ustedes lo pueden abordar de diversos autores. Las cuestiones que son posiciones, si están bien argumentadas, y posiciones políticas y ideológicas, si están bien argumentadas en términos de la temática y la bibliografía, son absolutamente sostenibles, porque yo, diríamos, puedo explicitar una visión de la internacionalización de la educación superior citando a Rama o criticando a Rama, coherente, y eso es válido, lo cual no puede decir que eso sea un panfleto. El panfleto va a ser dialogado con el docente para que nosotros, en términos académicos, vayamos a una buena argumentación crítica. ¿Sí? Es decir, les comento esto primero para que bajemos la atención, porque no tiene ningún sentido tenerla. Y después que nos permitemos, logremos sobrellevar esto, de a veces los debates que se van un poquito de rango. Si hay una preocupación respecto de lo que está bien o está mal, todo lo que está en el aula está bien. Ustedes van a ver respuestas muy completas, que están muy bien, ¿sí? Y respuestas que son correctas, son más descriptivas. Y está bien, porque la solución no está en la respuesta, está en el proceso que ustedes pueden hacer. Porque si no, cuando salimos por acá, ¿sí? A ver, si a ustedes no les quedó claro qué es el ARCASU, no es tan terrible. Si a ustedes les quedó una idea general de lo que es un proceso de internalización, las agencias, algunas cuestiones contextuales, algunos autores para volver a ellos, y uno los tiene identificado de nombre, los conoció. Yo dije, Barton Clyde, todos me dijeron, sí, se ve que lo dieron y lo dieron. Después, si lo saben, de peapa, son expertos en Barton Clyde. O pueden tener la idea de que él dijo, se fue a meter a ese lugar súper difícil de decir, ojo, miremos el mundo académico, esas leyes que no son nada democráticas, nada reformistas, son más bien jerárquicas, absolutamente asimétricas, verticales, y pensemos la realidad universitaria desde ese lugar, desde Chile lo hace él, ¿eh? Es decir, tampoco olvidemos eso. Claro. Es decir, por eso, pero digo, pero ustedes lo tuvieron eso, ese saber es central. Después, si saben todo Barton Clark, ¿a quién importa? Pero ustedes tienen esa lectura crítica. Esa es la idea general. Después ya saben que hay un montón de cosas. Imagínense si hay que recordar todas esas cosas de entendimiento que esta mujer marcaba. Es casi de memoria, no nos queda otra. ¿De qué sirve eso? Eso tiene que estar en un cuadro. Lo rico es hacer algunas relaciones, que esas son las que quedan. Porque dentro de 5 años les puedo asegurar que estamos frente a otro proceso de reforma. Sí. Con otro nombre. Pero las madres no las vamos a perder. Y vamos a poder leer en esa clave. Y no tenerle miedo a eso, porque lo confuso o lo opaco de las cuestiones burocráticas administrativas legislativas no son casuales. Entonces hay que ir a saber dónde leer, ¿sí? Ustedes ya pueden entrar en estas páginas, yo les traje una para que la hagan el ejercicio, que se llama... me volví súper de... En el texto de Robledo lo cita. Es una de las redes, millones de redes que citan, porque son todas redes de redes de redes. Entren y vean, naveguen la página, naveguen las reuniones, ahí está el encuentro de Managua que les decía, las personalidades, y miren, por ejemplo, las bibliografías de sus textos. Son las mismas personas. Miren, en esta lectura biográfica que yo hice de las dos colegas que escriben el texto que tenemos para hoy, la formación disciplinar, la formación de posgrado, el espacio de trabajo, los trabajos, estos grandes proyectos que participaron. Esa lectura de bambalinas, ustedes la pueden hacer perfectamente y pueden ubicar desde dónde están hablando y qué están planteando. Hacen esa escala gigante que nosotros pensamos. ¿Cómo podés imprimir? En esa escala gigante, ¿sí? ¿Cómo lo pensás para traducirlo a la realidad? ¿Sí? Siempre se llega ahí, ¿eh? La cosa es si es una extensión, claro. Claro. Bueno, pasemos a la 2. Perdón, después cerramos los comentarios. ¿En qué tres procesos de acreditación se observan cambios? Bueno, el proceso que el autor marca, de procesos de acreditación nacionales, el modelo monopólico, a procesos de acreditación internacionales, con los sistemas competitivos. Después de acreditaciones de procesos a acreditaciones de productos profesionales y de acreditaciones de grado y posgrado a acreditaciones de la educación transnacional en todas sus dimensiones. Ahí hay una que es como súper la idea que se pasa de pasar de proceso de análisis de los procesos de transformación a los productos, ¿sí? Y ahora vieron, lo habrán visto un poco con el modelo B de Thalía, lo que ha resultado mejor ha sido que las instituciones se empoderen de esos procesos y tengan como un mayor control y puedan definir sus propios objetivos. Entonces es importantísimo en estos planeamientos, en estas proyecciones que son institucionales, decir, bueno, de acá a tanto tiempo vamos a hacer esto. Es decir, no viene un indicador externo, nosotros vamos a hacer esto porque consideramos que la región necesita esto, nuestros estudiantes necesitan esto, la salud de la zona necesita esto. Entonces, es como hay un espacio de mayor, diríamos, poder de la propia institución, porque ha resultado más efectivo, no solamente porque son buenos o malos, sino porque realmente hay transformaciones en términos administrativos, de regulaciones, que funcionan mucho mejor cuando van hacia algo que es definido institucionalmente. Que estuvimos de acuerdo acá, que varios de nosotros participamos, y otros sabían que existían o no se enteraron, entonces hay que revisar esos espacios de participación para que sean lo más representativas posibles de los actores de la comunidad, ¿no? Los claustros, los trabajadores universitarios. Bien, ¿qué modalidades el autor considera que son factibles de acreditación internacional en la 3? ¿Quién tenía la 3? La educación transnacional, según el autor, está dada por los posgrados, la educación virtual y la movilidad docente y estudiantil, por lo que son las modalidades que considera que requieren una acreditación internacional. Bien. ¿Y comenta algo de los plazos allí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda lo de los plazos? No. ¿Plazos? Incorpora el indicador del largo plazo, es decir, esta idea de que es importante, o por lo menos ahora, estas transformaciones hay que mirarlas en términos de acreditación internacional. Tiene que ser incorporado en una agenda de mediano y largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las transformaciones rápidas, vertiginosas e impuestas no han funcionado. Fueron resistidas y pasó a la ficción legal. Cambiamos, no cambia nada. Porque muchas de estas transformaciones institucionales, en realidad, y vamos al principio, tienen que ver con cambios sobre el conocimiento. Entonces, si los cambios son cosméticos en términos administrativos, infraestructura, edilicio, lo que fuera, en realidad, si el cambio no es real, no se cambia el conocimiento. que es el núcleo o la trama de la red que nos tiene a todos nosotros acá. Todos ustedes, todos nosotros, los estudiantes, las ladrillos, todo está alrededor del conocimiento. La producción, la transmisión, la colaboración, la construcción, le ponemos el verbo que nos acerque, nos parece. Pero está todo alrededor del conocimiento. Y ahí es interesante leer estos autores que hablan en claves más amplias, viendo que hay cambios culturales en relación al conocimiento, sí, que obviamente tiene un impacto socioeconómico. ¿Puedo decir una cosita breve? Sí. Digamos, yo lo que veo, no he visto mucho acá, es que cuesta muchísimo que llegaron a un punto crítico respecto al conocimiento. La forma en que se transmite, el intercambio de saberes con la sociedad, que es más, digamos, discursivo, pero, digamos, eso se da mucho más en las universidades de las andinas, la de Caguasaguay, la del Buen Vivir, que han podido incorporar la forma, de formas extrañas a lo clásico del conocimiento occidental, llamado occidental, formas de transmisión. Yo estuve estudiando unas cuestiones de humano feminismo, la forma de transmisión del conocimiento de derecho, del derecho. Hay un feminismo en el derecho, involucra la forma de enseñarlo. ¿Cómo? Claro, la masculinidad o la heteronormatividad vinculada con los artículos, digamos, la cultura. Y, bueno, se volcaba más a cuestiones más fenoménicas, contar los casos, más holísticos. Bueno, esto me hizo pensar que acá ya no hablemos de la forma de transmitirlo, pero también la forma en que se vea la pirámide de cada asignatura, digamos, cuestiones muy críticas hacia el claustro docente, que sigue siendo un lugar muy conservador, ¿no? Y dentro de todo estancado, que me remite a mí a los postulados de la reforma de la no voy a decirlos ahora, pero que hay lugares en donde aún no es imposible poder decir algo, porque es como prácticamente entrar en contra de un cambio, ¿no? Pero, pasando aquí mismo. No es nuestra materia, pasó. Justamente, por eso nos llama tanto la atención la forma de entrar de esta materia. Nosotros desde acá estamos diciendo, por ejemplo, acá se piensa la gestión universitaria desde la técnica de la administración, que lo que nos provee es de organización privada, digamos, de saberes vinculados con la universidad, de la organización privada. Cuando decimos, empezamos a buscar, son pequeños lugares, resquicios, en donde encontramos muy poco reflexión del recurso humano desde lo público, no desde lo privado, desde las organizaciones desde lo público. Es un paradigma que ni siquiera, no sé si paradigma, es un núcleo en cual no está visible, no sé, está escondido. Todos hemos googleado, venimos googleando, porque, digamos, nos damos cuenta de que no está a la altura, más que de lo que nosotros a veces pensamos respecto a gestión. Nosotros pensamos a veces en recursos humanos, pensamos en términos de capital humano. Digamos, venimos también hace un poquito con esa idea y vemos que esta mitad concentra más bien los públicos desde categorías de los privados. Sí, vas a encontrar las cuestiones epistémicas, varias carreras que tienen que ver con la historia. Lo bueno sería poder entrar en una carnicería también en el ámbito de la aplicación de la área. ¿Por qué existe esta carrera? Yo claramente estudiar organizaciones económicas en el plan clásico no satisface la necesidad de este tipo de organización. Claramente tenemos esta otra. Aparte que tiene el ánimo de irme a ningún lado, digamos, comparto con Marcos esa preocupación y la crítica. Digamos, el Estado surge después de que aparece el capital y la empresa, digamos. Entonces, la lógica de la organización insignia del modelo de comunicación capitalista, la empresa, de viento, del ejército, que es más o menos lo mismo. El análisis de las organizaciones, cuando aparece el Estado luego para contrapesar esa simetría de clase, digamos, es errable pensar que la teoría de las organizaciones nos va justamente a entender la otra punta. Estamos de acuerdo con eso. La cuestión es que la realidad de la preocupación de Marcos es real, no es solamente más aquí, pero me parece que pensar espacios como este, por lo menos es un lugar donde, digamos, se puede pensar y se puede armar, no, con el tiempo quizás esto se instituya o quede fijo o se presente en términos de actualización, lo que sea, y se va a estar generando una densidad de material, de reflexiones, por ejemplo, que pueden partir de ustedes mismos. Es decir, ustedes mismos pueden armar manuales, circulares, con toda esta experiencia. Yo les decía, yo hice historia de la universidad en una parte de mi desarrollo. Y la verdad, qué ceguera de no pensar en ustedes como informantes clave. Anduve buscando viejos investigadores, ahí viejos ya preguntándole cosas, buscando papeles viejos, y nunca se me ocurrió ir a hablar con ustedes. Y ustedes, qué ceguera, tienen el circuito completo más allá de las gestiones. Es el hilo conductor. Claro, ustedes permanecen en la institución. Hay gente con muchísima antigüedad que vio pasar reformas, decanos, rectores, y de justo que incluso se da que son de diferentes unidades académicas. Era por eso que muchas veces la gente le gusta que les decimos desde 20, 30 años atrás, somos los que le abrimos la puerta y lo cuando llegan y que nos quedamos adentro cuando ellos la cerran a irse. Pero, y digo, la, suena la chocante, creo, pero somos los que permanecemos. Pero la opacidad, digo, de que ustedes son depositarios de un saber de la institución muy fuerte. Y a ustedes les pedí, no a ustedes personalmente, pero digo, a ustedes les pedí la fuente cuando fui a hacer fuentes, que fui a relatoría, que esto, que aquello. A ustedes les pedí los teléfonos a esos investigadores que ya están jubilados. Y eran ustedes el informante clave. Ustedes tenían la capacidad de saber. El espacio de los trabajadores universitarios como un saber institucional que está... Porque cuando uno requiere algo, te aparece. El docente no aparece como un cubo, no aparece. Por esa mirada instrumental. Exacto. La mirada instrumental, ¿no? Está, como digo, qué profundo está incorporado en la comunidad. Yo digo, ustedes con esta capacitación, que me parece más allá de los cursos, los que más les gustaban, los más les sirvieron, generan ustedes sus propios instrumentos. No hay información. Bueno, hablemos nosotros una en estado de arte respecto a una función pública universitaria con estos acentos que son institucionales disciplinares. Porque la gente de ingeniería no piensa como la gente de psico, como la gente de humanidades, porque estas identidades institucionales que ustedes no ejercen desde la disciplina, pero sí con la tribu de la disciplina, tienen un profundo conocimiento que es súper válido para otras instituciones, siendo que justamente hay muchas universidades. Entonces, esas cosas ustedes pueden plantearlas como un trabajo final, en términos colaborativos, de la construcción de un manual, es decir, uno hace un capítulo, otro hace, los de que trabajan en ingeniería lo hacen en ingeniería, la humanidad en humanidad, de problemas que son comunes y o la invisibilidad de este saber institucional que está en ustedes como trabajadores y que está oculto. Digo, tomar la delantera. Justo con respecto a esto, me hice acordar un caso de las muestras educativas que se daban, ¿no? En un momento íbamos un representante de cada departamento más docente, graduado. Cuando habíamos terminado toda la muestra, nosotros nos acercábamos con un informe a la secretaria académica en ese momento para decirle cuáles eran las cosas que hacían cambio, porque muchas veces ponían a los docentes que, si bien le pueden hablar de la disciplina, el chico que se acerca a la muestra educativa no va a preguntar sobre la disciplina. Quiere saber cómo se inscribe, cuántas horas tiene la carrera, cuántos años dura, dónde puede ir a trabajar, capaz que preguntan. Por más que vos lo quieras muchas veces hacer visible, no sé dónde queda ese informe, porque el otro año siguieron haciendo lo mismo, y siguen haciendo lo mismo, y pasan los años y siguen haciendo lo mismo. Le hemos dicho, los folletos no les pongan lo que le ponen, porque al chico no le interesa eso. Sí, chico, nuestro trabajo final es donde están publicados. Claro, o sea, es como muchas veces como que los trabajos finales de la publicación final de la tecnicatura. Ayer mismo estaba en los repositorios. Ayer mismo estaba en los repositorios. Bueno, pero de eso tenemos título, del otro no. Nunca figura el título. Todavía no tenemos la carrera. Este no. Bueno, que no existimos en el centro. Son cosas que hay una vez. Y además, ustedes saben que yo estaba por ingreso, o por abogado, o con gente que está en ingreso. Las 40, 50% de los problemas del primer año son administrativos. Sí, sí, sí, no tienen la lógica institucional. Pero sí, Dependiendo de la situación que se necesite, o mejorarlo, proyectarlo, es para ponerlo en práctica. Nosotros, no es que nos pusimos a analizar para que si en la NASA toma fotografías solo de noche. ¿Qué hacer con todo eso que le preguntamos con los chicos cuando se inscriben? ¿Y para qué le preguntamos tanto si después se almacena esa información y nadie la procesa como para entender de dónde viene, qué situaciones tiene? ¿Para qué le preguntamos tanto si después todo eso? Como devolución de algunos docentes que fueron los asignados y que participaban del equipo y del portero de la gestión del año pasado, nos ponían en situación de compararnos que había trabajo que superaban ampliamente el tipo de ponencias que había. Y era lo que el coloquio de profesional. Sí, coloquio de profesional. Eso es lo que nos imaginamos como producción académica. No está aprovechado como recurso potable. Porque, y acá es donde quiero abonar tu idea cuando acabas a hablar de parcial y de cuál es el objetivo. No estamos en este curso para ser amaestrados académicamente por Rama, por Robledo, por Karina, por Tarío, por eso. Estamos acá para generar conocimiento, intercambiar entre nosotros y generar los acuerdos que nos van a permitir influir sobre la gestión de los futuros años de esta organización. O sea, digo, hay que dejar de leer esto en clave de querer ser amaestrado, que nunca quisimos ser amaestrado, y de hecho, por no querer ser amaestrado, muchas de nuestras propuestas, de nuestras producciones, no están aún girando. ¿Por qué? Porque no decimos que hay que decir que Nifler es un escritor, que Barton Tal es un genio, o que vamos a hacer una matrícula. Deconstruimos todo. Claro, y bueno, parte de por qué nuestro trabajo no está, tiene que ver con ese grupo de un pedazo de imperialismo. Y llegamos para producir conocimiento, pues también lo que se ha hecho. ¿Te imaginas si te ha llevado? Todas las problemáticas donde sean son válidas. Claro. El problema, ¿sabes cuál es general? Acá se juntó gente, en caso de alumnos o algo, se juntaron. A gestión política, administrativo, todo para charlar un mismo tema y todas las unidades académicas opinaban distinto. O sea, las 690 opinan distinto y hacen expedientes distintos, la 2184 o el cronograma de ingreso o lo que empiezan a estudiar, entonces la 600. O empiezan a escuchar a todos los representantes de la se le dan una charla inequívoca o una forma de trabajo inequívoca, o si no, sigamos cada cual y la gente hace gracias, independientemente de la autonomía de cada facultad. Estandarísimo. La ley de educación es interpretable. No se puede estandarizar. Simplemente juntar en aula una hora, una vez por semana, cuatro horas, una vez por mes. Los procesos son interpretados porque tienen que ver con la norma. Nosotros desde que pisamos la norma es la producción de esa ciencia. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, A nosotros nos pasa, no sé si le escucharon a la negra de la época de Dilma Rousseff contar sobre el tema de la invisibilidad de los cuerpos. Ella, digamos, es la primer ministro negra de Brasil, 70% negro y mestizo, canadiense. Y ella contaba dos experiencias en donde relato, digamos, nos queda patente el tema cuando se invisibiliza la corporalidad del otro. Y ella llegaba a reuniones de gabinete y como le faltaba la credencial, pero iba con otro varón blanco, que le faltaba la credencial, al varón blanco la dejaron pasar, y ella le dijeron, no, no, es para los ministros, porque era inconcebible asociar una mujer negra con el cargo de ministro. Con el cargo de ministro. No le pasó una vez, le pasó varias veces, ¿no? Entonces, esta cuestión de que cuando empezamos a hablar de gestión universitaria, llega un momento que empieza a operar ese imaginario del resto de la comunidad. En donde, ¿quién somos? Claro. ¿Administrativo o de servicio? Para hablar de eso. Sí, la tecnicatura era acá también estuvo el comentario que claramente no había nadie de mantenimiento acá estudiando. Dijo mi sueño. Sí. En la tecnicatura había parte administrativa, parte de servicios generales. Lo que pasa es que en la mayor parte, en algún momento, cuando se hizo un concurso de cambio de agrupamiento, pasó el agrupamiento administrativo de varios compañeros de estudiantes. Pero cuando empezamos la tecnicatura, había de varios agrupamientos. Era muy interesante como para analizarlo como una heterogeneidad. Hubo profesores que nos vieron y hubo profesores que dictaron una su materia y se fueron y jamás supieron con quién estaban interactuando. Pero hay gente, hay profesores que se tomaron el trabajo de analizar la heterogeneidad del grupo con el que estaban trabajando. Lo que pasa es que la diversidad es una potencia siempre, pero bueno, es más difícil. Las ganas estaban por llegar. No, pero esa es la norma, no, pues eso sí, pero la norma es autónoma. Lo que pasa es que los primos de la escuela de esos son si no están acostumbrados a llevarlo. No va a interpretar nunca una norma. No, es un concurso. La sangría no es un punto de ley. Es un punto de super genial. No, porque es una legislatura. Pero que es una legislatura. No, porque lo va a contar. Pero no persiste. Bueno, si no lo sé. Pasamos a la 4. No sé lo que era. La 4. La 4. La 4. La 4. La 4. Colorada. La decisión de acreditación y evaluación. No le gusta. Sí, la cuota de la nueve. No, ah, por la nueve. Esa es la nueve. Ocho, no la siga, la nueve. Pero es del modelo latinoamericano. En la 4 no estaba la 4, la 4. La 9 la nueve, la estamos hablando de Marquina. No, en la 4. La 9, la 8 y la 9 hablan de los características. Nadie tiene la 4 acá. Algo con Barton Clark. ¿Quién tiene la cuestión? Yo tengo la 3. 2 y 3. 2 y 3. La 5 de definición de acreditación internacional. Me parece que la tiene el mismo grupo. El mismo grupo que tenía la 4 tiene la 5. Bueno, no hay problema. En la página 92 hay una distinción muy finita entre acreditación y evaluación, porque queremos que los compañeros pues la suban. Y la punto de definir la acreditación internacional no es porque nosotros no lo podamos hacer, ya sabemos de qué hablamos, pero me pareció valiosa y súper clara, definitiva en un solo párrafo. Si uno quisiera ficharla, es una buena definición para fichar, está completita, cortita. 6. ¿Qué ideas acerca del conocimiento saber propone el autor o maneja el autor? Y había varias diadas: conocimiento saber, mercado estado y valor económico y valor social. Esa es la tuya. Sí. Uno de los recorridos de este artista me costó encontrar, encontré claramente lo de local, de diadas, pensaba buscando diadas. Versos y introducción de la personalización y una pregunta. Sí, Luca. Vos dijiste respecto a la distinción de acreditación y evaluación en la página 92 que estaba buena, esa era la referencia. Hay dos preguntas, Alejandra, la 4 y la 5. La 4 es una pregunta que dice cuál es la distinción entre acreditación y evaluación. Bien, la respuesta está en la página 92 respecto a la distinción de los bloques. Bien, así es. Y la pregunta 5, que está ahí en la 92-93, dice, define acreditación. En el texto hay una muy buena definición, porque ya todos sabemos qué es acreditación, pero la definición es muy buena para que la tengan fichada, para la tenga, tenerla presente. Por ejemplo, para un trabajo escrito es una muy buena cita, ¿sí? Para tenerla fichada está como buena, muy completita. Está en la 2 o 3, porque está a continuación de la 2. Ahí yo te la mando. Con relación a igual confieso de que he pecado, no, confieso de que no lo he encontrado tan claramente como lo plantea Rey en la pregunta. Con relación al mercado estado, el recorrido quizás de que los procesos de acreditación fueron primero en el ámbito del privado y luego el Estado, lo público lo asume. Lo entendí. La cuña regulatoria primero comienza en las universidades privadas. Y luego. En realidad, a ver, quizás tiene un problema, y quizás vos no eras el estudiante indicado para esa porque recoge justo algunas cosas que charlamos antes, que vos no iniciaste, no por nada. La cuestión es así. La diada. Hasta recién venía bien, Marco. Ahora empezaste a cobrar para mí. Ahora subo. Ahora subo. Muy bien, Karina. Y quizás tuvo oportunidad de leer algunos otros textos, no va a encontrar eso en el texto, pero la diada entre conocimiento y saber la tiene más presente, porque la trabajamos al principio con Molly. Entonces, teniendo a Molly presente, vos lees a Rama y te das cuenta, o cuando leíamos el final, ¿se acuerdan? Que estos están más pensando en términos de conocimiento, que los une a los bienes económicos, porque están mirando el mercado. Cuando Molly piensa en clave ideológica, política, histórica de las universidades latinoamericanas, va pensando en un saber, porque el saber también es un bien económico, pero sí también incorpora otros valores. Por eso está la tensión entre valor económico y valor social. Asociado a ese conocimiento hay un derecho político, un derecho social, una historia, un rol histórico de la universidad. Entonces, esa diada ahí empieza a tener densidad para pensarla. Y hay sí una relación entre las tres diadas, entre conocimiento-saber, mercado-estado. Un poco difícil la... Y valor económico, más la complementaria. Valor social. ¿Sí? Digo, quizás no fue la pregunta indicada para ustedes, porque justo estaban esas lecturas que estaban. Igualmente son... Es una pregunta para reflexionar todo el texto, porque él va tirando ideas, y lo que hemos trabajado mucho con estos autores medios que trabajan con la escala bien amplia, ¿no? Miran la educación desde un lugar así muy alto, ¿no? En términos ministeriales, organizaciones internacionales, lo chico, lo artesanal, lo cotidiano se pierde. Y vieron que no hay mucha distinción epistémica, es decir, la universidad, el conocimiento. Cuando vos empezás a indagar, rascar un poquito, no es todo el conocimiento. No están desesperados por la lingüística. No. Bueno, pero no está dicho. Entonces, lo que hemos hecho muchas veces con estos autores es poner en cuestión esas cosas que están ocultas. Entonces, estas correlatividades, estas diadas, las ponemos para pensar. ¿Sí? Él da por natural, da por hecho, que todos los estados están preocupados por tener una excelencia en la calidad educativa de sus estudiantes, porque el saber es bueno porque es bueno. Esta idea como supernatural tiene muchas cosas que son muy interesantes para defender y otras cosas que hay que repensar en términos sociales, en términos laborales, y si no lo podemos hacer la propia comunidad universitaria tenemos un problema. Entonces, lo que muchas veces hemos hecho en términos críticos es de construir estas afirmaciones. Son cuestiones para pensar, no hay definiciones concretas. Y en el texto no están, el autor cree que está liada, no. Pero esta tensión recorre todo el autor. Claro. Mucho más que otros que directamente lo niegan. Espinar vieron que no da lugar a estas problemáticas. ¿Sí? Es todo como debe ser. ¿Sí? Pero bueno, es un español que participa, es una suerte de gurú, que es leído en esa clave, ¿sí? Alimenta toda esta bibliografía. Habíamos observado en otros encuentros que hay como una brecha en las bibliografías de una gran producción hasta el 2000 y pico, y luego hay un silencio de este tipo de producción que se retoma hace muy poquito. Pero cuando uno va a ver los textos, hay mucho de reciclado. No hay grandes ideas novedosas, ¿sí? Estamos en unos discursos similares y lo que nos sorprendía era que los contextos han cambiado profundamente. Entonces ahí tenemos un tema desde la propia mirada de la construcción del estado del arte, el tema. Y como la vigilancia a lo que está sucediendo. No, entre lo que dijo como hoy actualmente, lo que dijo es tan así, como cambió. Claro, pero nosotros estudiando, dando la clase, preparando el trabajo, no somos especialistas, pero no podemos ignorarlo eso. Tenemos que traerlo, pensarlo en esa clave crítica, ¿sí? Porque nosotros no nos vemos más, pero ustedes van a seguir capacitándose o van a llegar nuevas acreditaciones, y esta lectura de que qué es parecido o qué parece que es igual es importante que ustedes tengan, ¿sí? Por eso a veces hay que hilar finito, es decir, la acreditación y la evaluación, ¿es lo mismo? Bueno, todo empieza con la evaluación. ¿Pero qué se evaluó? ¿Qué está atado a la evaluación? ¿Sí? Y siempre llegamos al tema de los valores económicos, los valores culturales y los financiamientos. Porque cuando vos haces un cambio de mirar un proceso a mirar un producto, ¿qué le pasa a una universidad que promete 10 graduados y no tiene ninguno? ¿Qué pasa? ¿Solamente no se le acredita el título, tiene un problema institucional, le empiezan a atar los financiamientos? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias de esos problemas, de esas dificultades internas institucionales que no pudieron cumplir lo prometido, no se hizo eso? Y después hay instituciones o hay carreras que son más visiblemente el problema, porque el graduado no sabe curar o no sabe construir algo. Y hay otras que están más ocultas, porque se ve menos el impacto del problema. Y también nosotros debemos repensar y responsabilizarnos por eso. Es decir, y ustedes son precisamente actores que permanecen a lo largo de varias gestiones. Entonces son un actor súper válido para construir esa mirada crítica. Lo que pasa es que, bueno, también es el lugar donde lo pueden denunciar. Es importante también que sea reconocido como tal. Entonces estos espacios están buenos para dialogar estas cuestiones. Bueno. Pero no hay muchos. ¿Cómo? No hay muchos. No hay muchos. Entonces, ¿cómo decir? Conseguir un espacio para poder llevar esta conversación, lo primero que aparece es la barrera del ninguneo. Pero vos sabés que estas cosas atraviesan todas las instituciones. Sí, todas. Porque a ustedes les pasa en los espacios institucionales. Y a los profes nos pasa porque somos más jóvenes. Pero también nos pasa porque no sos CONICET con los de CONICET. Es decir, las distinciones internas, que son asimétricas y son discursos de decisión y poder, con acceso a recursos, son estratificaciones de son permanentes. Entonces es como un poco duro los codazos, ¿sí? Y a veces los chicos, especialmente los chicos, y ni hablar los que están súper ilusionados con la universidad, que no leen esta complejidad, les tocó o un docente que le contestó muy mal, o un docente que le enseñó algo que el chico dice, ¿y? No tiene ni idea de para qué, de qué está haciendo, o un administrativo que no le supo informar a tiempo, correctamente o amablemente, porque estaba hasta acá con una cuestión, y el chico parte, ¿sí? Y se quebró ahí algo que podría haber nutrido en otra clave, y eso también nos tenemos que hacer cargo, ¿sí? A veces más vale ir desde la amabilidad mínima, el don de gente, para acompañar especialmente a ese chico. Nosotros somos grandes ya, no nos vamos a ir. Mira, nuestro trabajo, una chica que estaba en la legislatura, empezamos 100 y pico. Pero digo que del espacio no nos vamos a ir, pero el chico que viene a estudiar, frente a una respuesta dura de la institución, se va. Te decía que nuestro trabajo estaba orientado al tema de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Bien, en cuanto a barreras de movilidad, te diría, nosotros arrancamos con el preconcepto, con la idea y el preconcepto, el edificio. Entonces, claro, es una porquería, está no está adaptada. A veces tiene buena voluntad porque son dos de la Unidad Académica. Y son los mismos dos. Y el tema es que por más que haya voluntad, realmente no tenés la capacitación para manejar una situación que podés meter la pata. Yo hablaba con Intel y digo, pero el chico no quiere decir que tiene una discapacidad. Y me dice, y no lo podemos forzar, lo tenemos que acompañar. ¿Y cómo lo acompaño yo? Porque yo tengo que enseñar, tengo que trabajar un saber, un conocimiento. Y el chico tiene una dificultad cognitiva. Va al corazón de lo que uno entiende que es el saber y el aprendizaje. Tenés un chico con una experta. Yo tuve estudiantes con acompañantes. Y le digo al acompañante, ya lo cargaba al acompañante porque ya era un personaje, ya nos vimos todo el cuatrimestre. Digo, anotate en la carrera, le digo. Pero es muy complicado. Terminó la voluntad y en ese caso salió bien. Otros que se dieron re mal, se fueron malos chicos, los colegas se enojaban, vos aprobás, ¿viste? Entonces vos los tratás súper cuidadosamente y después lo agarra el otro, lo destroza, lo da horrible. Entonces hay que generar un consenso institucional. Con dentro de Paradojo, un chico en ingeniería que tiene un problema tipo de esclerosis, 5 sillas de ruedas. Ingeniería, viejos frigoríficos y los y al chico se, o sea, había tenido problemas para el ingreso, ¿verdad? Como medio trabado el ingreso, lo tomó UTN, después lo aceptaron, pero estaba el tema de los laboratorios. Claro. No, las mismas. Claro. Y no, y el tema pasó porque hay una escalera que está en el hall de entrada, sí. Y tenías a los chicos. ¿Cuál de todas? No la primera de la casa. No, hay un montón. La que vas a recabar. Bien. Bueno, el chico venía, la madre tenía una cancha para transportarlo, pero que no estaba la mamá, o el papá de siempre viene. Y se le ocurrió a 4 compañeros bajarle la escalera con el chico arriba de la silla de ruedas. A mí pasó, casi se caen todos. Porque la técnica era otra, obviamente, era cerrar la silla de ruedas y agarrar al chico. Pero en el voluntario, o sea, los compañeros le pusieron. Y ahí, bueno, surgió la idea nuestra de hacer ese trabajo. Pero esa es una de las cuestiones que estaba totalmente. Claro, después vimos por ahí el tema lo pasado por falta de capacitación de docentes para abordar a personas, por ejemplo, con dificultades auditivas, para falta de lenguaje de señas, de formación, como no enseñan. No, otros soportes, aprovechando la tecnología, ahí programistas que graban y después te traducen en términos grandes. Y eso es cuestiones auditivas, materiales complementarios que pueden tener una cátedra. Yo hubo un estudiante que no pudo venir a cursar, no vino. Yo digo, bueno, reglamentariamente, ¿es presencial o le tengo que tomar un final? Vamos a la normativa de hablar. No, ella no puede venir, pero ella quiere venir. Es común, es promocional. Bueno, bárbaro. ¿Y cómo hace la clase? Y busca generar materiales extraordinarios. Claro, tal cual. Videitos, pequeñas cosas que fueron insuficientes, pero por lo menos marcaron el rumbo a otras formas de, para estos casos en particular, que a veces son permanentes porque tienen una enfermedad, o a veces son transitorias, ¿no? Porque tenés una chica que venía barro con el embarazo y reposo absoluto, sí, no puede moverse. O un pibe que tiene un accidente, no puede moverse. Y no pierde el cuatrimestre. Es decir, que pueden ser utilizadas en esa clave. Bueno, Estela está trabajando bastante en comunidades, pero falta, es decir, o más velocidad, o más gente, o tomarlo con calma, ir a paso, diríamos, firme, pero proyectado, y eso también es una clave de inclusión. Aunque sean 3 o 4 chicos que toquen. Pero tampoco se incluye los cursos de capacitación de docente. Algunos, No, sí, es el de lenguaje de señas, justamente de poder. Sí. Pero es muy básico. Independientemente de eso, Mar del Plata como antecedente tiene a personas que fueron precursoras en la cuestión de discapacidad de la educación secundaria. O sea, tienen historia de haberlo difundido a nivel nacional. Claro. La CIA que. Nosotros tenemos un profe de historia que hizo precisamente. Sí. La invisibilidad de la discapacidad en la historia. Él era discapacitado y era, es decir, tenía un problema físico, motriz, y hizo su tesis. Gozo. No me acuerdo el nombre. Bueno, tení media que fue una vez a una unidad académica que firmaron algo. ¿Cómo se llamaba? No sé lo que hicieron. Gozo, sí, Gozo. González, Rubén. Rubén Osanto. Rubén Osanto. Fui yo, que fue amigo de mi mamá. Fui yo y tampoco la quiso firmar. Ya a veces ves, viste en el cuarto piso rectorado, viste, o algo, ves si se necesita algo. Y por ahí estaba ahí parada, como que nadie le había dicho nada, pasa la gente y no le pregunta, porque ahí queda una escalera. Queda una escalera. Pero a veces son docentes que van a firmar la jubilación, no sé qué, van a investigación, entonces va arriba, llama a una persona y le dice. Pero como habías dicho antes, por ejemplo, lo que había dicho antes, salió trabajo de la tecnicatura, por ejemplo, hablaba de la desinformación. Acá, lamentablemente, en la universidad, en donde vayas, siempre te van a atender los guardias. ¿Entendés? El guardia no tiene información ni nada porque no se la provee tampoco, porque tiene más voluntad que información. Pero al menos, algo bajado de cada lugar donde trabajaba, donde trabajaba. En económica. Bueno, en económica. El sistema que tienen de programas para que vos veas las aulas salió de una discusión acá y lo tenía, porque después se lo vendieron a las distintas unidades académicas, pero usaron el de acá, se replicó en otros lados. Muchas cosas salieron de acá. nosotros hicimos trabajo, de hecho hicimos un trabajo, también hicimos un trabajo en conjunto para dar información, tener los que estaban en ANSES, para poder ponerle otro programa y hacer algo en conjunto. Nunca salió en ningún lado. Por ese trabajo lo hemos hecho en grupo grande y todo, pero nunca salió en ningún lado. Pero es una realidad que hasta hoy la seguimos manteniendo. Sí, pero sería interesante tratar de impulsar eso. Todos hemos hecho trabajos. Y a veces no es plata. No, seguro no es plata, capaz que estamos mando, pero me refiero a que son un conocimiento muy particular y muy interesante de ver. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las características del modelo europeo, americano y latinoamericano? Nosotros, 8 y 9. 8 y 9, ¿y vos qué? 7. Las características internacionales son la diversificación de la constitución de los procesos de evaluación y acreditación que se constituye como un componente del sistema de educación en el actual contexto de la globalización y las sociedades de la Unión Europea. Implica una transferencia de soberanía, una transferencia de cometidos y de acciones de las fronteras nacionales hasta ámbitos supranacionales. Las características del modelo se definen como acreditación por parte de instituciones localizadas en otro país distinto al cual ofrecen ese servicio. Acreditación que tiene validez fuera de los marcos nacionales donde fue dada. Concepciones y criterios de las agencias locales que incorporan componentes globales en sus procesos de acreditación. Convergencia de las agencias nacionales sobre los criterios comunes y el reconocimiento de sus respectivas acreditaciones. Acción de agencias supranacionales que actúan en diversos países. La complejización de la internacionalización es el propio escenario de la internacionalización de la evaluación y acreditación. Se incorporan componentes internacionales en la evaluación nacional, en la apertura a la presencia de acreditaciones externas, en la internacionalización, en la evaluación y en la convergencia de los sistemas de acreditación a través de alianzas, estándares similares, entonación de su funcionamiento o mucho reconocimiento de sus acreditaciones. Uno de los ejes actuales más dominantes está focalizado en los espacios subregionales de los procesos de integración o de acuerdos bilaterales, entre los cuales se incluyen los tratados de libre comercio. Esa escala que vos hacés, como señalás, varios procesos, varias agencias, yo pensaba, mirando los materiales que subió Talía del bloque que sigue, ella subió un vínculo de Robledo, está el texto también escaneado, un PowerPoint, ¿sí?, con diferentes instituciones de diferentes países, con el informe RANA, que es la red de agencias nacionales de acreditación, y yo pensaba de poder hacer como un infograma, ¿no?, como si fuera una red conceptual, en los cuales uno pusiera, como vos bien relatabas, bueno, la internacionalización es un proceso, ¿no? Después vemos las características, ¿no? A su vez, de este gran proceso de internacionalización de la educación superior podemos desprender procesos secundarios, ¿no?, como si fueran, no siempre, pero vinculados unos dentro de otros, o algunos son paralelos, ¿no?, transversales. Entonces vos tenés procesos de internacionalización. ¿De qué se componen? De procesos de convergencia nacional. Dentro de las naciones tenemos lo que son procesos de evaluación y acreditación. Primero fuertemente aparecen los procesos de evaluación y luego se constituyen las agencias de acreditación, que son las que legitiman esa evaluación en esa homogenización, primero nacional y luego internacional. Pero para poder generar estas homogenizaciones, estabilizaciones internacionales, tuvieron que crear agencias intermedias. Estas agencias intermedias funcionan dentro de acuerdos internacionales a nivel país, por ejemplo el Mercosur, ¿sí?, los acuerdos. Y a veces son parciales, por ejemplo, solo un aspecto va a trabajar la movilidad, ¿se acuerdan? El MEXA, el MARCA, como que son programas transversales. Si pudiéramos hacer un ensayo, porque no va a ser perfecto, porque hay cosas que quizás medio se pisan o es difícil de definir, hacer como un cuadro de estos procesos, ¿no? Con algunas distinciones que son procesales y algunos nombres de agencias, o algunos nombres de programas, como para tener un mapa general, que lo armemos de manera conjunta, ¿sí? ¿Les parece? Como si fuera la infraestructura de lo que estamos discutiendo. ¿Les parece bien? Hagamos un borrador, ¿sí? un borrador por grupo, como vienen trabajando, lo traemos acá, lo ponemos en común, lo dibujamos en el pizarrón, porque son procesos, palabritas, cuadraditos, quizás lo podemos hasta recortar y hacer movibles las relaciones, siempre fundamentadas, ¿no? Uno le va a dar un formato que pueda fundamentar, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Para la que viene hoy. Para la que viene tenemos examen. El martes ustedes tienen parcial. Con Talía estuvimos discutiendo también en esta clave de relajarnos, que no vale la pena ponerse tenso con esto, que el examen lo podemos hacer de a dos. Ustedes, la calificación es individual, pero ustedes trabajan de a dos. Y a esta, esto es lo que trabajamos con Talía, decíamos, yo le dije, le digo, hay grupo de tres. El problema no sería, no sería grave pasar de dos a tres o de uno, si uno quiere poner solo. La cuestión que ustedes tienen que tener claro es que la nota es individual, en el sentido de que la participación es pareja. Pensémoslo en términos de un coloquio. Ojalá pudiéramos decir, hoy vamos a estar toda la tarde charlando y todos tengan como un tiempo y un comentario, pero es como difícil. Entonces vamos a hacerlo de a uno si lo quieren preparar solo, de a dos si trabajan mejor, máximo de tres, que son los equipos que ya están definidos, y se les va a asignar una temática, ¿sí? En el día del examen, habiendo especificado una cantidad de temáticas con asociaciones de bibliografía. La exposición es grupal, entonces ustedes pueden articular los diálogos. La calificación es individual. La realidad que marca en este tipo de exámenes, que yo suelo tomar mucho, en la mayoría de los casos, las notas son similares. Porque uno, como ya sabe que va a dar con el compañero, trabaja antes. Entonces son o geniales o correctas las dos. Es decir, las notas suelen ser parejas. ¿Qué puede pasar? Que uno no pudo prepararlo. Entonces no hay problema. Ese día dan sus compañeros, uno participa del coloquio sabiendo que va a tener que recuperar. Pero eso se puede dialogar antes. ¿Para qué hacer una cosa? ¿Por qué dan ese día la temática? ¿Por qué no dan antes? Bueno, es una cosa a pensar. La asignación. ¿Por qué? ¿Por qué? La asignación tiene. En realidad, hay que definir la temática. Hay que definir las temáticas. Cuando definamos los temas de tarea, ¿sí? Va a haber una cantidad de temas. En el ánimo de que ustedes tengan una revisión general, el tema en general se asigna en el momento del examen. Lo que yo hago en mis clases es, llega nos encontramos todos a lo largo del día del examen. Vieron que va en un día, entonces lo podemos organizar. Vamos a dar, nosotros vamos a dar el martes, nosotros vamos al jueves, ¿para qué venir al jueves? Bueno, nos organizamos. Llega primero el grupo. Bueno, ustedes van a dar, no sé, los procesos de movilidad estudiantil con estas bibliografías. Era uno de los temas previstos. Se toman unos minutos, ajustan lo que tienen que ajustar, pasan. En ese momento al otro equipo se le da el tema. Y tiene el tiempo de exposición del compañero para terminar de preparar. Y así va más rápido. Preparado que para yo. Ahora que no lo Si el tema fuera asignado, yo tengo que hacer el tema como le tocó a él. Entonces te obligo con la consigna a hacer un recorrido transversal en el cual tocas todo. Es una decisión, no es una cuestión de dificultad y facilidad. ¿En qué tiempo te lo tocas? Bueno, estábamos pensando eso con Talía. Para pensar en términos de un examen, diríamos que ustedes tuvieron tiempo de prepararlo y que sea un poquito tranquilo y que relajado uno pueda dar un cierre, son mínimo 20 minutos por persona. Entonces si pasan 3, es una hora con el una profe. Hora. Entonces eso también lo tenemos que pautar. Sí, ¿sí? Claro, dos grupitos en realidad. Y vamos a estar las dos tomando. Entonces yo tomo uno, tal y toma otro, vamos grupos. A estar así. Entonces tenemos que ver bien los tiempos para que nos rinda a todos. ¿Sí? Y esa clave es una decisión. Hacemos ocho temas. Es así, mira. No, problema, no hace falta. No, pero un tema bien transversal. Entonces, ahí el grupo de ustedes va a preparar las relaciones entre conocimiento y saber. ¿Con qué bibliografías? Con todas. ¿Cuáles son las específicas? Bueno, estas cuatro. ¿Sí? Los otros van a trabajar acreditación internacional, latinoamericana y cinco casos. ¿Sí? Entonces, tienen un tema que recorre toda la asignatura. Es un gran tema. ¿Sí? Y si no, son temas como si fuera una bolilla, ¿sí? Que son parciales. Pero ustedes tuvieron que hacer toda la lectura de esa mirada transversal para solo contar una parte. En realidad es lo mismo. Es una decisión. En general, los exámenes con temas asignados previos suelen ser más lindos, porque uno tuvo más tiempo para enriquecedor. Por eso digo, es una decisión. No es una cuestión de dificultad. Eso lo vamos a decir. Eso lo tenemos que decir con Talía. Lo que le pasó a él, pobre, es una pregunta difícil. Te obliga a hacer una de otra forma. Pero a mí, Marcos, tu reflexión me pareció súper interesante. Porque vos tomaste decir, esto me interpeló a pensar esto, pensar esto, pensar esto. No tengo la respuesta. Parte de algunas problemáticas las estuvimos viendo con otros textos. Pero buenísimo que con una sola pregunta te llevó a muchos temas que nosotros discutimos. No sé si fue genial la discusión, pero la dimos la discusión. ¿Entendés? Entonces la pregunta es, ¿está bien para molestar? Claro. Sí, esa clave, sí, crítica. Entonces es una decisión, ¿sí? Lo podemos charlar con Cali y yo creo que son... Estaría bueno que lo haré contigo. Saben que el examen, estamos a un mes del examen. ¿Cómo un mes? Sí, pasa rápido. Estamos a un mes. Porque estamos a 22. No me da un mes. Estamos. La clase termina el 20 de diciembre. Ah. Ah, porque no, pero entendía que. No, sí, porque la fecha la vamos a decir. Ah, terminamos. Claro. ¿Cómo con la fiebre de la dulce? Estamos a 12. Claro, el examen antes. 18 de la fecha de 20 de ya, claro, no, ahora sí. 11, 13. Bueno, entonces la semana que viene, sin falta de eso, lo vamos a tener. Vamos a resolver temas y. Ya vamos avanzando. De que estamos con tres, ¿no? De camino oral, ya saben que voy a hacer un individual, son 15, 20 minutos cada uno. Que vamos a organizar los días de examen para no perder tiempo a nadie. Y hay que decidir los temas y la biografía. Pero está bien, ¿sí? Esa es la parte del proyecto. No, muchas gracias. Buscando, ¿no? Por más que lo hagamos relajado. El otro sería eso que lo preparó. Bueno, les pido por favor, para el suerte martes, gracias, Florecita. Era Robledo, hay unas cinco preguntas que yo confeccioné. No es nada nuevo bajo el sol. Robledo, no va a ser nada nuevo. Es una lectura orientadora. No, porque tenemos que terminar rápido. Pero, por ejemplo, del bloque de la clase de Robledo está mucho más interesante. Las clases que escribió Talía, para pensar lo que dice Robledo, que el texto no está mal. Dice algo que no vimos nunca, que son los temas de las profesiones, está la cosa disciplinar, que tanto no nos metimos, pero es una página de las 15. El resto es bastante parecido. Si van a hacer ese cuadro de los hijos, hay varias cosas interesantes ahí. Y entren en ese sitio, porque esos son los sitios de redes internacionales, que se constituyen a partir de estos procesos. Hay mucha gente trabajando detrás de estas cosas, ¿eh? Mucho. Bueno, mucha suerte. Ah,